Comunicación telefónica, en este caso con Víctor Gómez, el secretario general del sindicato de UOM, que está en este momento en Nachel, acerca de esta noticia que se hacía público el día de ayer, el cierre de la fábrica Dana. Víctor, muchas gracias por atendernos. Celeste, Alejandro y Pamela, te saludamos. Buen día. Buenos días. Bueno, mucho gusto Celeste, mucho gusto Alejandro, Pamela, gracias por comunicarse. No, por favor. La verdad que es una jornada triste la de ayer, la de hoy. Este cierre nos golpeó a todos, ¿no? Uh-huh. Ayer hablamos un poco de eso y la verdad que es increíble. Más allá después de las discusiones que tuvimos, vinieron los funcionarios, me pude contactar con el jefe del programa de relaciones laborales de la provincia y acudió de inmediato, vino con otros funcionarios también. Tuvimos reuniones aquí con el intendente, inclusive con dos diputados provinciales, todos a disposición, pero bueno, hay una decisión de la empresa de cierre absoluto, total. Víctor, vos estás desde el día de ayer, estás en Nachel. Sí, estuvimos antes de ayer la tarde, que nos vinimos apenas nos enteramos, estuvimos a las 12 de la noche, hicimos asamblea con los compañeros, nos fuimos, volvimos ayer a las 7, 8 de la mañana, estuvimos todo el día acá. Uh-huh. Después que terminamos de hacer las actas, porque se hizo un acta de compromiso, donde firmaron los representantes de la empresa, los diputados, nosotros como organización gremial, la intendenta, en donde la empresa se compromete el pago del 100% de los salarios el día martes, siempre en términos de ley, el martes se pagarían el 100% de la indemnización. Los salarios de quincena se cobra el jueves, y el jueves. En ese sentido no hay problema, inclusive se firma una carta de compromiso. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros no sostenemos es naturalizar esto, como les digo, uh-huh, los funcionarios. No podemos naturalizar y la empresa cerró, le pago el 100% al trabajador y listo, bueno, chao. Claro, más allá que le pague, pero lo está tirando por la ventana. ¿Qué va a hacer esa gente? Claro. En una ciudad como Nachel, por ejemplo, está bien, le pagaste el 100% de sueldo, pero ¿y? Ahora la empresa se está reuniendo con ellos, le está prometiendo y los va a capacitar en la formación de currículum, formación de perfiles para tratar de insertarlos en alguna empresa local. Ahora nosotros conocemos el panorama, como le digo, hacer una reunión, nosotros conocemos el panorama local, la industria está en decadencia. A ver, hay políticas nacionales que están destruyendo la industria nacional. Uh-huh. Esto es así. Exactamente, recordemos a la gente que producía Dana y que estaba hace unos 30 años instalada en Nachel. Sí, más de 30 años. Uh-huh. Producía repuestos de tren delantero para vehículos, la marca Thompson, que era una marca reconocida, de primer nivel, uh-huh, Thompson. Pero bueno, evidentemente la reconversión de la empresa ha sido de ser productora de esos insumos a ser importadora, no solo en materia prima. En un principio fue de materia prima, pero después se transformó en productora de producto terminado. Entonces, bueno, no hay forma de competir con eso. Uh-huh. Entonces, si no hay una protección hacia la industria nacional, esto va a seguir pasando y esto va a ser cosa de todos los días. Nosotros lo estamos viendo en las industrias, en Villa Mercedes también. Claro. Víctor, ¿qué cuentan los trabajadores? Sí, lo que yo digo, sí, tiene que haber una política también de parte de esto. Le pedimos, por eso estamos solicitando una audiencia con el gobernador también. Se lo pedimos a los funcionarios, junto con el secretario general de ACIMRA. A ver, tiene que haber algún protocolo, alguna decisión de parte del gobierno de la provincia de que no le permita a la empresa tomar este tipo de decisiones. A ver, si tenemos herramientas como los planes preventivos de crisis, como los planes de suspensiones, que los utilizamos en muchas empresas para sostener los trabajadores e ir viendo o encontrando la solución en conjunto. Uh-huh. Esto fue decididamente: cierro, les pago, chao, me voy, ahí les armo un currículum y vayan a buscar. ¿A dónde van a buscar trabajo? ¿Se entiende? Sí. Te iba a preguntar justamente eso, si ya venían dialogando con los trabajadores, avizorando un poco este cierre, o bueno, lo que circuló también es que la comunicación fue vía WhatsApp. Sí, no. Yo estuve la semana anterior, yo estuve personalmente en una reunión con los delegados y la empresa, donde estaban diagramando las vacaciones. Se planificaron vacaciones hasta a partir del 12 de enero y los trabajos que se iban a hacer durante las semanas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y, o sea, toda una armonía, toda una programación hermosa. El día miércoles, jueves, la semana pasada fue eso. El lunes nos desayunamos con este tema. O sea, para mí me resultó perverso. No creo que esto haya sido una decisión tomada de un día para otro. ¿Se entiende? Da la sensación esta decisión es a una escala que supera seguramente Nachel, pero una escala a nivel nacional, ¿verdad? Sí, lo que la empresa comunica en la nota que nos envía a nuestra organización, a la UOM, es que ellos un programa de reconversión global de la empresa, porque la empresa de capitales americanos. Esa es la única justificación. Ahora se enviaron las cartas documentos, se enviaron por foto, por WhatsApp, porque el correo, es más, estamos esperando, los chicos no pueden retirar en el correo porque está cerrado, ahora creo que abre dos veces a la semana, una cosa así. Teóricamente. Claro, porque también hubo recortes en el correo. Sí. Bueno, se dan cuenta que empezás a sumar, los chicos nos comentan, el chico de correo, el chico acá, despido en tal fábrica, ahora el cierre de esta empresa. Yo creo que esto es un golpe bajo para lo que es la localidad de Nachel, la zona también, uh-huh. Porque acá trabajaban chicos que son de Tilizarao y hay dos o tres que son de La Toma también, que vienen de La Toma a trabajar acá. Claro. Hace años. Está siendo golpeada toda la zona. Claro. Así que la verdad que es triste, lamentable, pero bueno, estamos acá al lado de los compañeros, ahora estamos participando con ellos, entrando a acompañarlos a las reuniones esas, porque no quieren estar solos, me parece comprensible, y bueno, para eso estamos nosotros. En el día de hoy. El soporte legal también. Uh-huh. Sí. No, la actividad que se está realizando hoy. Se está reuniendo la empresa con el grupo de tres trabajadores, nosotros lo estamos asistiendo, participamos ahí para escucharlo y bueno, asesorarlos, y también tenemos nuestro soporte legal también, porque hay compañeros que necesitan eso. Luego pudimos acordar los exámenes post-ocupacionales que se va a hacer cargo la empresa para luego presentar ante la RT, ¿no? Esperamos que haya. Sí. Te iba a consultar en esa reunión que están teniendo entonces en el día de hoy, convocan de a tres trabajadores a los fines de hacer un cierre definitivo, administrativo sería. Sí, además acá les están proponiendo, están acá los chicos en el frente de la plaza, ¿no? Y el grupo de a tres lo van a pasar, le pasan toda la información necesaria. Y se ponen a disposición para armar un currículum, como te digo, después tratar los casos especiales. Hay gente que está a punto de jubilar y que le faltó uno o dos años. Eso también están proponiendo tratamiento especial, que justamente ahora está por entrar una de ellas, una de las compañeras. Vamos a ver cuál es el planteo. Uh-huh. Sí. Entiendo que es contenerlo hasta la fecha de jubilación, pero bueno, no lo sé, no te lo puedo asegurar porque todavía no entramos. Entra ahora a las 11 la señora. Uh-huh. Víctor, ¿los funcionarios del gobierno provincial a qué se comprometieron concretamente con esta situación? Bueno, se comprometieron a que juntamente con la empresa, porque la empresa se pone en venta. Eso es lo que notificó ayer el abogado, el apoderado de la empresa. El galpón con todos sus maquinarios se pone en venta. Desde el gobierno se propuso el cooperativismo, hay varias propuestas, y ver cómo, o encontrarle un inversor para poner en marcha nuevamente esa empresa, con lo cual hay un compromiso de reincorporar nuevamente a los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que queremos recuperar es los puestos de trabajo, esto, claro. Más allá de que de sean indemnizados o no. Acá es lo que hay que recuperar, los puestos de trabajo, uh-huh. Así que bueno, el compromiso, si bien no hay nada certero y tampoco es cuestión de crear falsas expectativas, pero va por ahí, recuperar esa empresa. Uh-huh. Sí, ya sea con un inversor, producir hacer otro producto, porque ahí tiene muchos equipos de mecanizado. Claro, lo que tiene este tipo de producción es que no se puede pensar de manera aislada, ¿no? Estamos hablando de una empresa, un capital de Estados Unidos con una propuesta de producción de manera integral. Acá se hacía una parte, entonces es muy, muy complejo pensar en una autonomía, digamos, de esta fábrica. Claro, no, claro, claro. Yo digo función de otro producto, excepto alguna otra marca que quiera realizar el mismo producto, también es factible, me parece, pero bueno, hay que encontrarlo, ¿viste? Entonces el gobierno se comprometió a través de porque vino también el ministro de Trabajo, de Industria. Hay un compromiso de parte de ellos también en trabajar en esto. Vamos a seguir gestionando también nosotros. Eso no va a terminar acá hoy. Estamos tratando de cumplimentar la parte administrativa para que la gente se encuentre con su quincena el día jueves, el día martes con su indemnización, cerrar esa etapa, pasar a la etapa del post o el post preocupacional para ver los temas del DRT, y a la vez ahí empezar ya con el tema este de a ver, en conjunto poder lograr encontrar una solución para tratar de recuperar los puestos de trabajo. Claro. También que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. Sé que no es nada fácil. Claro. Obviamente, en la zona hay distintas experiencias. Todo el relato que vos haces mención me hace acordar a lo que es ahora la CUPS, la fábrica que finalmente pudieron recuperar los trabajadores del área más textil, pero que en su momento también estaba la misma dificultad, ¿no? Y ponerse en el lugar de esa trabajadora, ese trabajador que durante tantos años se dedicó a hacer una acción, un trabajo muy concreto y que de pronto tiene que salir a ver cómo remonta una fábrica, ¿no? Ponerse un poco en ese lugar. Sí. Muy complejo, muy difícil, en una crisis a nivel nacional, económica a nivel nacional. Es decir, que sí o sí hace falta el acompañamiento del Estado y, bueno, y por supuesto del sindicato también. Totalmente, totalmente. Víctor, esa es la idea. Te iba a preguntar próximas acciones. Cualquier cosa. Bueno, hoy es terminar con esto. Ojalá que hoy podamos finalizar con esto para ver cómo seguimos con el tema de los post ocupacionales. Tenemos nuestro abogado a disposición de los compañeros y estamos gestionando también con el secretario de ASIMRA y los funcionarios que vinieron ayer. A ver, generar otras reuniones y ver en el horizonte qué es lo que tenemos más cercano, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer para recuperar esa empresa. Bien. Así que, bueno, pero en función de lo que vaya pasando, yo estoy a disposición para comentarles, para darle tranquilidad. Sé que son momentos durísimos, se viene el fin de año y encontrarnos con esta novedad, la verdad que nos mata, sí, ¿no? Sí. Lamentable, el estado de tristeza era horrible. Sí, bueno. imaginamos. La verdad que la noticia creo que impactó a nivel provincial cuando llegó acá también, ¿no? Muy duro y sabemos que lo difícil que es afrontar un despido. Nos poníamos en el lugar de que probablemente haya gente que esté desde el comienzo con 30 años de antigüedad. Muy, muy difícil. Así que, bueno, transmitirle también la solidaridad a todos los compañeros despedidos desde acá, desde la radio, y contar con el espacio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la comunicación. A disposición. Gracias a ustedes por preocuparse. Por favor. Sí. Bueno, gracias. Muy amable. Hasta luego. Dialogamos entonces con Víctor Gómez, el secretario general de la Unión de Obrera Metalúrgica. Difícil, una noticia difícil de abordar, que como él bien decía, no solamente impacta a esas casi 60 personas que perdieron su trabajo, sino que al pueblo entero y a la región, ¿no? Así y con la perspectiva de que no es la única fábrica que cerró, y para adelante se ve un panorama bastante complejo.